Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos en esta tarde de San Viernes aquí en nuestro programa Good Stock Blues. Ya tendremos próximamente, ya está por aquí Pato Recalde, también vamos a hacer un poquito, vamos a hablar de lo que ha estado él haciendo en estas últimas semanas. Ya estamos haciéndole la despedida, se va para Tampa, Florida, y se va para México me parece ahora, ¿no? Bueno, porque se está celebrando también, o se va a realizar el programa, el Festival Internacional Quito Blues en la Ciudad de México, así que vamos a estarles dando más información acerca de lo que va a acontecer aquí en estos próximos días en el Quito Blues México. Y bueno, vamos a tener algunos eventos, algunas cosas más que se van a estar suscitando. Así que, bueno, bienvenidos, muy buenas tardes, y nosotros arrancamos. Esto es Good Stock Blues, mi nombre es Aino Figner, y bueno, estoy aquí en la cabina de locución en esta tarde, dándoles a conocer un poquito y lo mejor de lo que es el blues, por medio de esta emisora y esta estación. Agradecimientos a la Radio Casa de la Cultura, a Panchito aquí en el sonido, que nos está colaborando también aquí a que todo esto se transmita correctamente. Y bueno, nos pueden seguir por nuestra página de Facebook en el programa Good Stock Blues, o directamente desde la página de la Casa de la Cultura. En la fanpage de la radio se está transmitiendo ahora mismo este programa, así que hoy estamos transmitiendo el Good Stock Blues a nivel local y por medio de redes. Así que bueno, entonces vamos a iniciar este programa, vamos a hablar un poquito de blues, vamos a poner unas cancioncitas mientras nos coordinamos acá, a ver si le mandamos Panchito una de las canciones que programé, y esto suena y dice algo así. Little Jack playing in a corner, he was taking people out to play. While he was playing all alone, but by the look up in his eyes, he was making little friends to play. Then I saw little Robin Hood in the woods, running around playing tag all alone. She was running with a basket of food in her hands, on her way to her grandmama's home. If grandmama babies this little Jack, and the Robin is on her way. And if the moon bear wolf don't get involved, then Jack and Robin might get to play. Well, breadcrumbs dripping from the floor while you're weeping, and you're thinking things you ought to say. Oh, with your mind's full of wishing, with your body's full of weeping, cause the friends are around your way. Then you act like you should, little Red Robin Hood, cause you don't want to be all alone. But you get there late, and Jack the man is gone, and grandmama made the shotgun call. So Jack can't play with any drill, and the wolf didn't get involved. So the man to the rhythm is to never fiddle, while the humpty dumpty sits up on your wall. Well, baby Jill, and the robin cries all alone. So grandmama led by Jungle Jim put Jack back up on that wall. So Jack can't play with baby Jill, and the wolf didn't get in fall. So the rhyme to the rhythm is to never fiddle, while the humpty dumpty sits up on your wall. Come on now. Never fiddle while the humpty dumpty sits up on your wall. Hey. Hola, hola mi gente, y claro que estamos disfrutando un poquito del mejor blues con ese extraordinario armonicista, así que bueno, estamos escuchando un poquito de música. Estamos ahorita, cuando son las, ¿qué hora estamos? Las 3:11 de la tarde, aquí en la capital de la República. Estamos viendo si es que abrimos el Facebook, y bueno, mientras tanto quiero contarles que se va a estar realizando el Festival Internacional Quito Blues, nada más y nada menos que en la Ciudad de México. Así que vamos a estar con los pormenores de este evento que se va a realizar en el mes de octubre. Ya les confirmo las fechas. Ahorita estamos viendo eso justamente en el Facebook. Y vamos a ver, claro, en la página oficial del Quito Blues, ya saben, pueden meterse a la página del Festival Internacional Quito Blues 2019. Allí está toda la información acerca de lo que ha sido, lo que fue en el mes de agosto. Del 12 al 17 de agosto estuvimos aquí en la capital, en el Parque del Arbolito y en el Teatro Prometeo, realizando la 12ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Así que en lo que se refiere a la Ciudad de México, estamos, bueno, aquí tenemos saludos también de Gise Chacón. Un fuerte abrazo a las chicas, una de las integrantes, de la bajista del grupo Flash Gear, que estuvieron también participando aquí en el Festival Internacional Quito Blues. Un fuerte aplauso para ti, un fuerte abrazo para Irene también, a las chicas de Flash Gear en Quito. Así que chicas, ya saben que siempre les estamos siguiendo y les estamos apoyando en todo lo que es la parte musical. Cuando quieran, ya saben, también tienen todos ustedes, todos los artistas, las puertas abiertas para que vengan acá y poder promocionar un poco de su arte, su cultura y lo que se encuentran cocinando para esta temporada. Así que bueno, estamos aquí revisando el Facebook. ¿Dónde está la información del Festival Internacional Quito Blues que va a ser en la capital de México? Estamos hablando de... Bueno, mientras sale esa información, también les quiero dar a conocer que vamos a estar hablando, haciendo la fiesta de Blues Rock and Roll, el concierto de despedida, porque ya se va nuestro productor, Pato Harp, el Pato Recalde, más conocido, y se está yendo ya el día de... mañana, me parece, ¿no? Así que vamos a estar haciendo mañana la fiesta de despedida, septiembre 7, 20:30, entrada libre. Este sábado te esperamos en la fiesta blusera rocanrolera Pasaje El Jardín, edificio Century Plaza 2 y 6 de diciembre, frente al Mega Maxi, en el Cucine y Cacao. Gracias a los dueños y representantes de este bar, a Melissa y a Rodrigo Basantes, que van a ser los anfitriones de esta despedida, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Ya saben, en la 6 de diciembre y Century Plaza 2, eso es frente al Mega Maxi. Allí vamos a estar haciendo esta fiesta blusera rock and rollera de despedida, donde se va nuestro productor Pato Recalde. Y bueno, saludos también allá a Margarita Antuna, en Tampa, Florida, que también es, se encuentra monitoreándonos siempre aquí en este programa Goodstock, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Bueno, mientras realizamos un poquito más de contenido aquí y revisamos dónde están las fechas, les voy informando que el primer festival Quito Blues México 2019 ya está en cartelera, está aprobado, y esto va a ser los días miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de octubre. Esto se va a hacer en la Ciudad de México, así que Festival Internacional Quito Blues se traslada a México en octubre. Ya saben las fechas 2, 3, 4 y 5. Pueden seguirnos en nuestra fanpage del Festival Internacional Quito Blues 2019 y bueno, sino directamente con la página de nuestro productor, Carlos Patricio Recalde, en Facebook también estará colgada toda la información acerca de lo que se está realizando en este festival allá en la Ciudad de México. Y qué bueno comentar un poquito de esto. Qué orgullo tener el nombre de Quito Blues, el nombre de Ecuador, de nuestro país, en una ciudad tan grande y tan reconocida musicalmente como es México, ¿no? Así que el esfuerzo y toda la trayectoria en la realización de eventos por parte de Patricio, de Pato Recalde, ha sido consolidada y una vez más puesta a prueba en este evento que se va a realizar en la Ciudad de México. Así que muchas felicidades a los artistas, a la gente que se va de acá también. Hay artistas invitados de Ecuador, hay artistas de México, hay artistas de todo el mundo. Los artistas que estuvieron participando en el Festival Internacional Quito Blues aquí en la ciudad de Quito, en la capital, también estarán algunas de las bandas viajando a México. Así que felicitaciones, muchachos. Desde aquí, desde la capital, estaremos monitoreando todo su trabajo, toda su ejecución musical, blusera, rock and rollera. Y bueno, vamos a estarles dando a conocer a todo nuestro público lo que nosotros estamos haciendo en este festival. Así que un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha. Y bueno, vamos a ir con un temita musical. Y esto suena y dice... Una vida nueva. y respiren aire puro. Sin el vicio de las dudas, si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Mariposa vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas en la lluvia, te desnuda, juega en los mares que despierta a la luna y se feliz. Sé feliz, si la soledad te enferma el alma, thank you. Hola, hola mi gente, y bueno, estuvimos escuchando un poco de ese buen blues, y bueno, les quiero comentar que en esta tarde vamos a tener ya una de las bandas confirmadas para el festival Quito Blues México. Van a ser los Mondonguito Blues, ¿sí? Los Mondonguito Blues, una tremenda banda chilena, que vamos a ver un poquito por acá, que va a estar dentro de este festival. Tenemos saludos también de Irene, que le da agradecimientos a Pato Recalde por la apertura que tuvieron acá. Excelente banda, las Splice Gear, ¿no? Las Splice estuvieron aquí en el festival y, bueno, increíble banda, muy sobresaliente su presentación. Y bueno, pues se prepararon las chicas, nos estuvieron contando tras cámaras y, bueno, también comentando ahí entre artistas que habían preparado este show todo el año solo para el festival, ya que ellas hacen una presentación, sus shows son más de rock clásico, ¿no? Así que increíble la presentación de Splice Gear, de Irene, Gise y el resto de chicas que conforman esta gran agrupación. Y bueno, también tendremos para ellas, están por confirmarnos, ¿no? A ver si es que también van a México, al Festival Quito Blues allá en México. Así que, bueno, chicas, se les desea la mejor de la suerte y veamos que puedan gestionar de mejor manera este viaje. Así que, bueno, la vieja guardia musical, aquí tenemos a Marcelo Acevedo, ¿a quién más está por acá? Está el Igor Icaza, Jaime Guevara y Jaimito Guevara, lo tenemos también por aquí. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a Jaimito Guevara, que supimos que sufrió una controversia por ahí de ámbito médico con algunos de sus familiares, así que bueno, les deseamos lo mejor y que sigan haciendo, porque ellos son, como dice aquí, ¿no?, en el comunicado, la vieja guardia, y ellos siempre están en la base de lo que es la música aquí en Ecuador, al menos, y en la parte blusera, rock and rollera. Por eso les hacemos mención, y son grandes amigos de acá de la radio, de Pato Recalde y de todo este movimiento blusero, rock and rollero, que nosotros estamos siempre promoviendo aquí por medio de Goodstock Blues. Bueno, sin más, queremos comentarles también que estamos abiertos los cursos, las clases en Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical. Esto es aquí en la ciudad de Quito, estamos en la Villa Flora, frente a la Primax, a la gasolinera Primax, y también estamos aquí en la Asamblea Nacional, ¿no?, a un costado del Colegio Femenino Espejo. Así que tenemos las dos locaciones para que ustedes puedan venir a aprender un poquito de guitarra, canto, bajo, vocalización y hacer ensambles musicales. Y bueno, claro que sí, vamos a tener ritmos como blues, rock, pop, salsa y todo lo que es escalas y la teoría musical, que es muy importante hoy en día, ¿no?, para comprender cómo se mueve y cómo funciona la música. Así que ya sabe, gente linda que nos encuentra siguiendo por medio de redes, por medio de esta estación, por medio de la Casa de la Cultura también, Lemus, Academia de Enseñanza Musical, está abierta de lunes a viernes todos los días. Así que arrancamos clases y nosotros también arrancamos con las experiencias musicales. Eso les puedo contar. Y bueno, un saludo muy grande y muy especial a Rose Avilés, que también es una de nuestras locutoras, nos estuvo acompañando en toda la jornada de agosto, ayudándonos con la locución, presentación de lo que es el Festival Internacional de Quito Blues, y también estuvo en la animación, ¿no? A Dasha Laume de Colombia, que fue la presentadora oficial, una de las presentadoras oficiales, junto a Rose, en el festival. Y bueno, todo salió a pedir de boca. Muy bonitas las experiencias, muy bonito conocer a gente de otros países, muy bonito conocer las culturas, ¿no?, musicales y personales, las vivencias de lo que hacían nuestros artistas mientras se alistaban para su presentación. Así que bueno, eso es algo de lo poquito que vamos a estar comentando, vamos a estar hablando. Vamos desde la próxima semana, ya arrancamos con los viernes de Llamando al Blues, así que estamos muy atentos porque vamos a estar llamando al blues a los artistas internacionales. En esta ocasión, todo direccionado para la Ciudad de México, ¿no? Ya que allá estamos en el Festival Internacional Quito Blues México. Así que toda esa gente, esos artistas, ya nos estamos enlazando, poniendo en contacto para poder elaborar un poquito de esto, de esta llamada, de esta comunicación internacional por medio de nuestro espacio Llamando al Blues, y conocer un poquito de lo que están haciendo los artistas, cómo se están preparando para el festival en México y saber qué es lo que se encuentran haciendo, qué van a presentar y toda la parte cultural y musical de lo que es el Festival Internacional Quito Blues en México. Esta vez estamos en México. Saludos a Paloma Escazano allá en Argentina, que también estuvo pasando por aquí, un excelente cantante, artista de blues. Y bueno, estuvo el Festival Quito Blues también por allá por Tulcán, así que a la gente de Tulcán, a la gobernación, a la alcaldía, por la gestión y por el apoyo, chévere. Todo fue muy bien, estuvimos por ahí en los previos antes de estar aquí en el festival y bueno, estamos moviéndonos con eso. Y me dicen por ahí de cabina que nos vamos a ir a un corte comercial, ya nos toca. Y bueno, y seguimos con este viernes de Goodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplices. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tell you the reason why I say so. Well, you know you don't get nothing for your cotton now, and your seed's so doggone low. Man, like raising a good cotton crop is just like a lucky man shooting dice. I said raising a good cotton crop. Just like a lucky man shooting dice. You work all the summer to make your cotton. When fall comes, your cotton still ain't no price. All right now. Thank you. maybe some shade you made around here, people. And I'm not jiving, that's a natural fact. Now I've got to be some changes made around here, people. And I'm not jiving, that's a natural fact. I'm gonna jump up on one of these four mules and start riding. And I don't care where we stop at. Y bueno, estábamos disfrutando de este gran tema y en lo mejor del Woodstock Blues en esta tarde de viernes. Viernes, se acaba la semana, estamos haciéndole, o vamos a hacerle ya muy prontamente la despedida a Carlos Patricio Recalde, que se regresa para, me parece que se regresa a Tampa, porque tiene que pasar por ahí, ¿verdad? Y de ahí luego estará inmediatamente viajando a la Ciudad de México, donde se realizará el Festival Internacional Quito Blues versión México, el primer festival que en el cual sobresalta el nombre de Quito y el nombre de nuestro lindo país de Ecuador. Así que nosotros vamos a estar transmitiendo directamente aquí desde la capital, el ombligo del mundo, desde la radio de la Casa de la Cultura en los 960, ¿o no? AM 940, perdón, 940 AM, o en las redes sociales, ¿no? En Casa de la Cultura, en Radio Casa de la Cultura estaremos transmitiendo todos los eventos y toda la programación que estaremos compartiéndoles por aquí, por este medio y por esta estación. Así que no se pierdan, no se olviden de todo lo que está aconteciendo en el mundo musical del blues y que nosotros tenemos el agrado de compartirles un poquito en este programa, ¿no? Así que bueno, queremos mandar agradecimientos también a algunas de las personas que estuvieron participando en este festival ya pasado en el mes de agosto. Por ejemplo, el Ventana Arriba, que Maya fue una excelente anfitriona, se encargó de toda la logística en los alimentos, nos mantuvo el espacio chévere para que los artistas puedan disfrutarse y divertirse antes, durante y después de cada presentación que tenían, ¿no? En los distintos horarios de cada uno de los artistas y las bandas internacionales que estuvieron pasando por aquí. Y bueno, las bandas nacionales también estuvieron acá. Hubiese sido muy bonito que se junten un poquito más, ¿no? Las bandas nacionales con las internacionales. Pero bueno, por la cuestión de tiempo, recuerden que solo fue una semana de festival, así que en esa semana estuvimos moviéndonos como locos, pero para realizar esa semana de festival, pues claro está, hubo una coordinación, un seguimiento, una organización de toda una trayectoria de un año, ¿no? Así que ahorita igual se encuentra cocinando el Festival Internacional para el próximo año, que ya se encuentra aprobado, así nos supieron informar a las autoridades que se encuentran a cargo de los festivales, y bueno, Pato Recalde también ya lo hizo público, así que Festival Internacional Quito Blues 2020 estará también sonando aquí en Quito, así que ya les vamos a dar también más detalles de eso, pero se encuentra confirmado el Festival Quito Blues 2020 el próximo año. Así que bueno, sin más, estamos compartiéndoles un poquito de la vida, de la trayectoria de algunas de las bandas más sonadas y más disfrutadas aquí en el festival, ¿no? De acuerdo a la audiencia y los mensajes que nos van llegando, nosotros vamos a ir dándoles la información acerca de las bandas que ustedes quieren escuchar, de las bandas que ustedes quieren saber cómo es su trayectoria, qué se encuentran haciendo, cuál es su trabajo musical, en dónde los pueden encontrar, todos los detalles, ¿no? De los fans y seguidores de estas bandas que se encuentran pasando por aquí, por el Woodstock Blues y también por el Festival Internacional. Y bueno, las bandas que se encuentran escuchándonos y que no están todavía dentro de nuestro sistema musical y cultural, se les hace la cordial invitación para que vengan, nos llamen, sean partícipes y bueno, y formen parte, ¿no?, de este programa, y puedan ustedes tener aquí la ventana, la plataforma para que muestren sus trabajos musicales, su interacción cultural y bueno, todo lo que es el engranaje, ¿no?, de crear un producto musical. Y bueno, es muy chévere hablar con las bandas, así que ya saben, desde el próximo viernes, al igual que este viernes y todos los viernes, vamos a estar con la sección de Llamando al Blues México. En este caso vamos a estar hablando con todos los pormenores de las bandas que se van a presentar allá en la Ciudad de México, y con contacto directo con Pato Ricalde desde la Ciudad de México, la producción en Tampa, Florida, con Margarita Antuna, y bueno, desde acá, desde Quito, Ecuador, la capital del mundo, estaremos con mi persona, Zaino Figner, y bueno, Panchito o Adrián en el sonido, que siempre nos encuentran acompañándonos por acá. Así que, gente linda, ya saben, Festival Internacional Quito Blues México está ya a las puertas. En octubre vamos a estar moviendo toda la agenda de México. Así que nos vamos con un tema musical más, y esto suena.

Y bueno, gente linda, ya estamos otra vez aquí en el cierre del programa del Goodstock Blues en este viernes, ya fin de semana, y bueno, alistándose todo el mundo, ¿no? Estamos en los primeros días del mes, así que todo el mundo está recargado con esos sueldos, así que a disfrutar con prudencia, con mesura, y bueno, si es que van a disfrutar, invitarán a los panas, ¿ok? Así que bueno, estamos escuchando un poquito de música bluesera, recobrando un poquito del ambiente aquí de San Viernes, relajándonos un poquito, y bueno, vamos a hablarles un poquito de este gran armonicista, uno de los grandes, ¿no? Billy Boy Arnold, este excelente músico de blues, más conocido por su interpretación de la armónica, además también es cantante y compositor, o fue, ¿no?, en sus épocas. Billy Boy Arnold es nacido en Chicago, comenzó a tocar la armónica siendo un niño en 1948, recibió lecciones informales de su vecino cercano John Lee Sonny Bow Williamson, poco antes de la muerte de este. Arnold hizo su debut discográfico en 1952, con ello Stranger, en la pequeña etiqueta Fresca, la compañía discográfica le dieron el apodo de Billy Boy. A principios de la década de los 50 se inició y se unió a fuerzas con músicos callejeros como Do Diddley, y tocaba la armónica en el 2 de marzo de 1955 hizo la primera grabación, ¿no?, con la canción Bo Diddle, Soy un hombre, publicado en Checker Records. Ese mismo día del lanzamiento de este disco, se registraron el You Got to Love Me, que no fue liberado hasta el box set de ajedrez de blues en 1947 y 1967. Arnold firmó muchos contratos discográficos en solitario con B. Giant Records, grabando los originales de I Waste You Wall y I Nice Got You. Ambos fueron posteriormente cubiertos y estigmatizados a lo largo de su temporada. Por la década de los 70, este increíble artista comenzó tocando en festivales, giras por Europa, y empezó a grabar de nuevo. Así que este es un poquito de la biografía de este mega armonicista, ¿no?, cantante y compositor, Billy Boy Arnold, en esta tarde de San Viernes, y con lo cual cerramos con esta biografía este programa de Goodstock Blues. Y bueno, vamos a despedirnos ya. Pato Recalde me acaba de llamar, uno de los productores de acá del programa, y el productor principal general del Quito Blues, así que me ha comentado que está en las fiestas de despedida, está por aquí, por allá, así que bueno, ya mismo lo tendremos aquí, pero nosotros ya estamos terminando ya el programa, así que le queremos mandar desde la cabina de grabación, desde la cabina de locución, un fuerte abrazo, un cordial saludo, y bueno, mucha buena energía para que le vaya súper bien gestionando y en su viaje de aquí a la capital de México, ¿no?, que estará presentando el Festival Internacional Quito Blues México. Así que, Patito Recalde, un fuerte abrazo, un lindo viaje, y que te vaya súper bien. Y bueno, ya estamos en contacto, nosotros transmitiéndote desde acá, desde Quito, tú estarás en México, también se estará ya transmitiendo en Tampa. Y bueno, mi nombre es Zaino Figner, saludos cordiales a todo el mundo, y bueno, esto fue Goodstock Blues, nos despedimos hasta el próximo martes. Bye. Headed to town.